entender esto desde de la energía como múltiples aristas y como no solamente desde la cuestión económica, que es una cuestión también central, ¿no? No es es pormenorizar una discusión, y la recuperación de la renta de los hidrocarburos desde ya es una condición también para pensar cualquier tipo de transformación en la matriz energética. Pero a la hora de discutir y debatir sobre las políticas públicas que atañen a la energía, desde ya hay que verlo desde estas múltiples variantes, como puede ser desde los impactos sociales que se están registrando hoy en día, desde los impactos ambientales que se están registrando hoy en día. Y para nosotros es muy propicia esta situación como para rediscutir toda la matriz energética, efectivamente.